Gracias, Pepe. Saludos a toda la audiencia. En Santa Fe, al igual que en el resto de las provincias, las paritarias vienen siendo un tema difícil de poder encontrar una solución definitiva. Los gremios centrales, tanto ATE como UPCN, acordaron una suma no remunerativa, lo cual equivale a una suma en negro. Nosotros conversamos con el dirigente de la Federación de los Trabajadores Municipales, Claudio Leoni, que es la otra paritaria central de la provincia de Santa Fe. En el día de hoy tuvimos una conferencia con funcionarios del Ministerio de Trabajo y del área de municipio y comuna, ahora denominada fortalecimiento institucional, donde explicamos las razones por las cuales no hemos acatado la conciliación obligatoria. Esta es la situación. Los intendentes están ofreciendo 3 mil pesos. Fue la última oferta, 3 mil pesos para septiembre, octubre y noviembre, que fue rechazado y la respuesta fue el paro, porque habíamos tenido un compromiso firme de hacer una propuesta seria y de parte de ellos no lo hicieron. Tenemos que evitar o sacar rápidamente a más de la mitad de nuestros compañeros de los niveles de pobreza, o no mantener la negociación colectiva como derecho, el derecho de huelga y encontrar un salario que sea representativo del trabajo que nosotros estamos haciendo como insumo esencial en esta pandemia, ¿no? También consultamos a Claudio Leoni sobre la paritaria cerrada tanto por los gremios de ATE como UPCN, una paritaria que históricamente ha marcado el resto de los acuerdos entre el gobierno y el resto de los trabajadores. Yo no quiero, digamos, entrar porque ambos son compañeros, son conocidos, es una decisión que ellos han tomado, respeto la decisión, pero sí sé que esa propuesta o ese acuerdo no fue bien recibido, ni por nosotros como perspectiva de qué es lo que viene, y por lo que se vio en el día de hoy, estas manifestaciones de empleados públicos, en vehículos y en caravanas rechazando la propuesta, muestra de que no, que evidentemente ha dejado descontento a muchos sectores. Desde Santa Fe Capital, tierra de mosquitos, humedales y rock and roll, informó Martín Orellano para el informativo Farco desde Radio Estación del Este 95.7.